Sí, con las notas musicales que acompañan las investigaciones de un detective privado llamado Harry Angel, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en formato veraniego, en formato de agosto, en este año loco, año 2020, y dando comienzo a una entrega de Sin Audiencia en Contrabanda FM desde el estudio 1 de Contrabanda, en riguroso directo. Si nos escuchas el miércoles a eso de las 8 de la tarde, pues una entrega, repito, denominada, numerada, tal y como la nombramos aquí, simplemente un número correlativo, cada semana uno más, Sin Audiencia 910. Con vosotros, el que os habla y os presenta el programa es el burro que va adelante, Javier Cajum, pero no estoy solo en el estudio. He reunido a otro equipo de refuerzo en este programa 910 de Sin Audiencia y voy a pasar a presentar ahora mismo, antes de hablar más cosas de la entradilla musical y de cualquier otra temática, pues en primer lugar a una tercera parte del equipo actual del programa Cine en Serie, como es Aida. Muy buenas tardes. Hola, Aida. ¿Qué tal? Me alegro de verte de nuevo una semana más. Bien. Aquí me dan la mano y me cojo el brazo ya. Tú ya sabes aquí, que por micrófonos que no sea, que aquí tenemos siempre alguno que otro de sobra. Y en el, si Aida está en el micro 2, pero en la posición 1, en el micro 3, pero en la posición 2, aunque en su etiqueta pone el micro 1, tenemos a Iván de Cine en Serie también. Buenas tardes, Iván. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Si tú decepcionas, no soy Jordi. No soy el bueno, ¿no? Pero soy Iván el malo, pero es lo que hay. Bueno, Iván, vosotros, Aida, sois las dos terceras partes del equipo de Cine en Serie, un programa de radio, también podcast. Hay un tercer elemento en cuestión en el equipo, hoy no ha podido estar aquí con nosotros, es nuestro querido Jordi Vaquero. El amado líder. Le mandamos líder, un afectuoso abrazo, sin virus. Llama a Jordi, a ver si... Y, bueno, claro, si nos está escuchando... Si nos está escuchando en quizás, directo... Quizás nos podría llamar y hacer un 2 por 1. A estas horas ya. Nos está escuchando seguro. Bueno, si está de vacaciones, me temo que la radio no la va a estar escuchando, porque en las vacaciones se desconecta de estas cosas. En fin, que yo antes de empezar a rodar cositas del programa, quería un poco que me dierais 5 céntimos de cómo está la situación de vuestro proyecto Cine en Serie después de toda la que ha caído de este año 2020 con la emergencia sanitaria y con ese, digamos, recorte de actividades públicas y públicas que ha habido por todos los sitios. Y no sé cómo os ha afectado a vosotros, porque creo que habéis elegido mutar, ¿no? O algo así. Contármelo de vuestra viva voz, por favor. Bueno, el tema es que, como siempre hemos defendido desde el programa, y sí, muy poca gente ha entendido, somos un grupo de gente que no tiene ni puta idea ni de cine ni de radio, ¿no? Claro. Y se tiene hacer un programa de radio y de cine, ¿no? Pues ahora somos un grupo de gente que no tiene ni puta idea de cine, de radio, ni de YouTube. Vale. Y hacer el programa en YouTube. Sí. Y ahora somos youtubers mayores. Bueno, quizás estáis ahí un poco reverdeciendo laureles en YouTube, ¿no? Que la media de edad está demasiado baja. Eso no quita que vosotros seáis jóvenes todavía, ¿eh? No os penséis tengo a dos ancestros, que no, que es gente joven. Bueno, yo ya estoy en el camino de bajada, ¿eh? Bueno, ¿quién dice dónde es ese camino? Bueno, el tema es la cuestión es que os habéis, un poco habéis empezado a compartir otro tipo de distribución del programa, ¿no? Sí, el tema es que como siempre, en nuestro programa ha ido a salto de mata, ¿no? Uh-huh. Antes teníamos la radio más o menos fija, ¿no? Sí. Pero bueno, hubo un cambio de ubicación de la emisora, también Jordi empezó a estudiar otra vez, como los viejos estos de la vuelta a la universidad, ¿sabes? Nunca es tarde para empezar a estudiar otra vez. Y vamos faltos de tiempo y dijimos, bueno, pues como un año sabático de descanso. Y cuando nos encerraron todos en casa, pues dijo, oye, pues hacemos YouTube o algo así. Sí, o algún tipo de conexión comunitaria, ¿no? Y bueno, nos hicimos con algo de equipo, muy poco, uh-huh, y hacemos el vídeo por YouTube, cada uno con su webcam, su micro, sus auriculares y adelante. Ahora estamos en periodo de vacaciones y, bueno, no sé, después de las vacaciones pues ya veremos qué pasa. Si os juntaréis a ver qué hacéis, ¿no? Quizás. Sí, quizás seguimos en YouTube y se supone que como para quizá enero... En teoría en enero volvemos a la radio. Al formato físico radio. Al formato, a radio físicamente, pero ya veremos qué pasa, no sé. Sí, porque como con la situación está también tan temblorosa, ¿no? Ahí fuera que parece que... Sí, entre las situaciones de cada uno y la situación general, pues a ver si nada, confluimos. Nada ayuda y nada suma al final. O sea, a mí el formato desde casa me va genial. O sea, yo acabo el programa y me pongo a trabajar. Me voy a trabajar. Me voy a trabajar, doy la vuelta así. Y eso de que os vean las caras en YouTube, esto no da vergüenza. A mí me daría mucha vergüenza, ¿eh? Mira que yo debería estar ahora acostumbrado ya, porque a veces hay que enseñar la cara en la vida, ¿no? Pero claro. No, más que las caras era la casa, porque digo, ¿dónde me pongo? ¿No? Es la típica estantería con los libros guays, digamos. Claro, con los libros guapos, ¿no? Hay que buscar el ángulo de postureo, ¿no? Claro. A ver qué puedes enseñar. Mira, tengo un libro de Kubrick. Me cambié la estantería, no sé si te disteis cuenta que la puse más bonita. Hubo cambios del primer al segundo programa en YouTube, ¿no? El tema es que ya hacíamos vídeo. Claro. Desde hace... Bueno, no sé si decir desde el principio. Pero no YouTube directamente, sino que salía por... Hacíamos directo en Facebook. Vale, sí, con la herramienta de conferencia de vídeo, ¿no? De Facebook. Bueno, a través del OBS con un vídeo en directo. Vale. Hacíamos directos en Facebook, o sea... Que la gente ya sabía que cuando decía Jordi que éramos tipos muy atractivos, sabía que era mentira, ¿no? Ya, bueno. Bueno, en el Facebook se veían sobre todo los cogotes. Aquí ya bueno, se ve más los cogotes y el cartón también, ¿eh? Sí. Algún cartón de vino se veía por algún rincón, bueno, también, ¿no? Si se veía de vino, sería poco problema. Era para desdramatizar. Se veía el cartón superior. Pero sí, y ahora estamos en el modo YouTube, ahora en agosto no sé si haremos algún programa. Uh-huh. Y en septiembre pues ya veremos. Estar atentos a las redes y esas cosas. Exacto, sí, estar atentos a vuestras líneas de comunicación. Si lo publicamos, ¿no? Al final Cine en Serie se ha convertido en un grupo de más en un grupo de Telegram que en un podcast. Uh-huh. Tenemos el grupo de Telegram que es Cine en Serie, si lo buscas en Telegram pues ahí aparece. ¿Sí? Y que hay muchos miembros, miembras de... 38. Hostia. 38, se va uno y entra otro. Sí, siempre es como un número constante. Eso es que quizás hay alguien, un asesino en serie dentro del grupo y los va matando poquito a poquito y así no se nota que es asesino en serie, ¿no? Podría ser, pero... Además tendría rollo, podríamos hacer una peli o algo después y hacernos millonarios. Ya vamos a hablar del guión luego tú y yo de esto. Fuera en el grupo tenemos bastante comunicación, así, porque yo acabo de ver una peli guay y en vez de ponerlo en Twitter, estas cosas, voy al grupo y digo, oye, ¿habéis visto esto? O ver esto, sí. Claro, si hubiera una forma quizás de... Porque claro, Telegram, como cualquier tipo de chat por escrito, pues es con letras. Si se pudiera igual... trasladar el texto a voces, pues quizás saldría con el Telegram también un programa. Lo que pasa es que vas a poner la voz esa de la traducción del YouTube. Esto ya es ciencia ficción, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no, nosotros pedimos no hemos pedido, cuando empezamos en el grupo de Telegram, pedíamos que si alguien quería comentar algo, nos enviara un audio. Un audio, claro. Te enviara un audio, sí, sí, sí. Te enviara un audio WhatsApp, pero luego lo pinchas y, ¿sabes? Y fuera, pero... Claro, claro. Pero no. No, la gente le gusta más no ha colado, ¿no? Picar texto, quizás, ¿no? Es la cosa. No, sí, seguramente sí. Bueno, pues Cine en Serie, yo os animo a que sigáis en el formato que sea, pero que sigáis, porque hace falta un poco aquí de más gente que no tiene ni idea de cine, como que nosotros, que tampoco tenemos mucha idea. Y la cosa es que también esto ayuda a remover referencias, a remover contenidos que igual pues se quedan por ahí, por los márgenes de las grandes distribuciones, de los grandes portales de canales de televisión por cable o lo que sea, y... Uh-huh. Y joder, que es una ayuda inestimable y yo qué sé, que lo único que también me gustaría deciros es que, aunque os volváis youtubers, que no dejéis el formato audio por si acaso, ¿no? No vaya a ser que un día se apague el YouTube, ¿sí?, por alguna razón o algo. Sí, ¿no? Como el TikTok en Estados Unidos, ¿no? Nunca se sabe cuándo va a venir. Esto ya no sé qué es. Te sobrepasa, ¿no? Bueno, es otro invento del internet para sacarles los cuartos, los tiempos, más que nada, a la juventud. Y los datos. Y los datos también. Bueno, porque esa es mi última pregunta al respecto de Cine en Serie, que siempre podéis meter vuestra cuña publicitaria cuando creéis conveniente en cualquier punto del programa, ¿eh? Vale. Esto es completamente lícito y de hecho pues yo os animo a que lo hagáis. El hecho de que hagáis YouTube, ¿eso implica que habéis dejado el iVoox también o no? No, estoy haciendo el símbolo de comillas, ¿vale? Esto que no se ve en la radio. Porque el tema es que tanto hacíamos YouTube y luego en teoría se extraía el audio y se subía a iVoox, ¿no? Uh-huh. Bueno, se hizo las primeras veces. Se hizo unas cuantas veces y Jordi ya pasó de hacerlo. Vale. Porque le daba pereza o algo así, ¿no? Sí, la pereza es uno de esos pecados capitales de los cristianos. Sí. Pero bueno, eso siempre se puede recuperar y colgar todos los que faltan. Claro. Además, ahora hay herramientas súper sencillas de extractores de audio, de vídeos tipo YouTube, que no te cuesta ni nada, 2-3 minutos. Pero claro, oír solo el audio de un YouTube, pues... Claro. Claro, porque lo estás haciendo, también haces gestos, haces... Bueno, pero... Es más complicado oírlo. Si lo tienes más o menos presente, también hay muchos programas que se pasan de noticias y tal, que se hacen para YouTube y se hacen también a iVoox. Mucha gente es consciente que escucha las cosas en trayectos a trabajo o así. Claro. Claro, no vas a ir con el YouTube en el coche, no. No, en el tren sí. En el tren sí. A ver, yo os digo una cosa. Por mucho que la gente, sobre todo un determinado sector o generaciones, sigan viendo productos o programas como los telediarios o los noticiarios, uh-huh. Yo qué sé, o sea, si no fuera por las imágenes de archivo, por las conexiones en directo o por alguna entrevista puntual, que también se puede pasar en audio, o sea, los telediarios, la imagen sobra completamente, bueno, en un momento dado. Me refiero que es un añadido, vamos a decir, complementario, pero no afecta al contenido principal. No sé si con vosotros pasa esto también. Depende de cómo. Con nosotros no afecta, porque son nuestras caras. O sea, claro. A lo mejor algún día nos venimos arriba, hacemos algo más currado, ¿no? Pero... Os maquilláis o os disfrazáis. No, más currado a nivel de realización, poner trailers, alguna imagen, alguna foto y tal, pero bueno. Bueno, pues entonces empezaríais ya a dar el salto a rollo plataforma televisiva. Sí, sí, ya. Seremos el Sálvame del cine, ¿sabes? A ver si nos fichan en algún sitio. Cine en Serie, salvados por la campana. Bueno, pues en cualquier caso, sea el formato que sea, mucho ánimo. Decirle a Jordi de mi parte que no se escude en los estudios para seguir haciendo comunicación horizontal, que es lo que solemos hacer en este tipo de programas, y que espero que sigáis y podamos seguir teniéndoos aquí de vez en cuando, no como invitados anónimos, sino como invitados de Cine en Serie, ¿vale? A mí me hace más ilusión que lo sepáis. Lo podemos dejar como para siempre, ¿no? Una vez de Cine en Serie, para siempre es de Cine en Serie. Ahí está. Muy bien, bueno, pues hecha esta introducción y explicado un poco el estatus actual de vuestro programa y de vuestros contenidos en radio y ahora en YouTube, pues huelga decir que la canción que hemos escuchado para comenzar este programa, Sin Audiencia 910, pertenecía a la banda sonora de la película de los años 80 de un director llamado Alan Parker, una peli titulada aquí El corazón del ángel, Angel Hearth, si buscáis el título original, y su, el artífice de parte de su banda sonora pues era el señor Trevor Jones, que es un tipo que se pegó una buena tanda en los años 80 y 90 de hacer bandas sonoras, y es un tipo de estos así en plan prolífico que ha hecho montones y montones de soundtracks, y concretamente escuchábamos un tema de esta banda sonora titulado I Got This Thing About Chickens, porque bueno, hay uno de los protagonistas de la película, pues tiene una relación especial con los pollos, pues bueno, de ahí viene, de ahí viene este, este título. Y bueno, quizás presumiblemente Angel Heard será pues uno de los contenidos que tengamos esta tarde aquí en este cruce de Sin Audiencia con Cine en Serie, y pero eso no quita que vayamos a tener muchos otros más, o eso es lo que nos hemos planteado antes de entrar al estudio, horno calorífico, llámalo sauna de contrabanda, porque hoy está pegando fuerte, ¿eh? Pues yo estoy bien hoy, ¿eh? Sí, pero aquí yo lo esperaba peor. Yo ya estoy bien, ¿eh? Creo que hace más calor en la calle ahora mismo, ¿eh? Yo venía con miedo. Estoy jodido. Venía con miedo, pero yo ya estoy bien, ¿eh? Yo tengo el ventilador a mi mano derecha, así como en la nuca, y... Lo tienes a las 5. Va todo para vosotros. Sí. Lo tienes a las 5. Ahí está. Sí, es que mirar el reloj al revés no me sale. Bueno, vamos primero con los estrenos, porque ya comentamos la semana pasada que a pesar de esta situación un poco extraña en la que estamos últimamente en el mundo y en España también, por supuesto, pues los estrenos de cine se han vuelto un tanto erráticos. A veces se puede hacer, a veces no, a veces en unas ciudades, a veces en otras ciudades, pero la realidad es que al menos esta semana, la segunda semana de este mes de agosto de 2020, pues tenemos algunos estrenos, y de hecho pues algunos han pasado ya antes por Sin Audiencia y alguno va a pasar ahora mismo, aunque sea por el puro hecho de haberse estrenado esta semana, ¿no? Porque a veces ocurre eso, que tú ves una película en un festival, te olvidas de ella porque quizás pasó sin pena ni gloria, pero, y se estrena pero, tres años pero después, alguien decide llevarla a estrenos una semana y dices, hostia, yo esto lo vi. No me acordaba ni del título, pero ahora recuerdo que es total. Bueno, pues esto va a pasar esta semana y os voy a explicar así un poco, a grandes rasgos, qué es lo que tenemos a nivel más o menos sin audiencero, cine en seriófago, en estos estrenos de esta semana. A nosotros no nos pongáis como estilo porque le damos a todo, o sea, ya lo hablamos sé, de ya, cualquier basura. Ya, o sea. Ya lo sé, que le deis a cualquier tipo de estilo, por eso me gusta tanto vuestra postura, vuestra opción. Bueno, yo no sé si el año pasado, porque si os digo la verdad, o sea, los estrenos de esta semana vienen un poco monopolizados con cosas que han pasado por el Festival de Sitges, lo cual también sirve un poco para recordar lo que nos vendrá en su próxima edición 53, que os recordar, en octubre. Cuéntame. También para recordarte que de normal no estrenarían estas películas en el cine. Ya. Y ahora, como tienen otras cosas que poner, te ponen esto. Bueno, verano siempre es la época esta de pelis... Que se suelta un poco ahí al fondo del catálogo, terror, ¿no? Bueno, y el terror y todo esto siempre va más en verano, ¿no? Sí, una parte de las distribuidoras tienen esta forma un poco de pensar. Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, pues esta semana viene a estreno una película bastante, vamos a decir, terrorífica, divertida, más divertida que terrorífica, que es Little Monsters. No sé si os acordáis de esta película que pasó por Sitges 2019, entre otros lugares, también estuvo en la semana de San Sebastián, por ejemplo, y... Al menos aquí en Sin Audiencia la comentamos en ese especial de Sitges que hicimos desde las entrañas del Kong en el propio festival, en el pasado Sin Audiencia 866, que han pasado unos pocos programas, solo, no sé, casi 40 o 50. Pero bueno, que sepáis que Little Monsters está dirigida por Abe Forsyth y nos plantea pues una situación... medio cómica, medio terrorífica, con un, vamos a decir, a grandes rasgos, con un viaje escolar que se ve torcido porque coincide dicho viaje pues con una crisis de experimentos biológicos que se fugan de unas instalaciones militares. Es más o menos así lo que pasa, sí. ¿No? Tampoco vamos a andarnos con... Sí, es una excursión... Bueno, además los niños son de guardería, es una excursión... Son pequeñicos. Sí, es una excursión de niños de guardería. Sí, de kindergarten, ¿no? Que se van a ver un parque de animalitos y tal. Exacto. Sí. Y no sale como tenía que salir, claro, si no, no habría peli. Pero... Exacto, sí, así es la cosa. Y la verdad es que pues es una película que en cualquier caso, aunque tenga muchos niños pequeños, que eso podría ser en un momento dado pues un handicap para hacer una película de zombies, porque no deja de ser también una película de zombies con niños pequeños, pero yo creo que, ya lo dijimos en su momento, que está lo suficientemente bien armada para que funcione lo mínimo necesario la película. Yo creo que le sacan partido. No es que sea una maravilla, no va a pasar a la historia del cine de zombies, pero sí que al menos es una película hecha con tiento. O al menos yo ese es el recuerdo que tengo un poquito, ¿no? No, yo creo que le sacan partido a la parte de los niños y de la profesora y todo eso para también sacarle un poco de humor, porque la peli es muy divertida. Sí. Sí, luego pues tenemos a la Lupita Nyong'o por ahí, a Alexander Englund, al Josh Gad, que también está muy bien. Hay algunos personajes muy paradigmáticos dentro de la historia, no solo la profesora de primaria, que es la Lupita Nyong'o, sino también un famoso comediante infantil de la televisión, que también pues le pilla por aquel parque infantil cuando ocurre todo, y que da mucho juego en el argumento. O sea, es casi de lo mejor que tiene la película. ¿Tú, Iván, la llegaste a ver o qué? No, que te veo ahí. No la he visto, pero la circunspecta. También te digo que con esta sinopsis, no, yo personalmente no me la vendéis. ¿Eh? O sea, no, yo no intento venderla. No, pero me refiero que yo el tema de niños y tal, no sé cómo puedes hacer la peli de zombies con bebés, sí, sin que ofenda mucho, ¿sabes? Ya, bueno, bebés tienen 4 o 5 años. Están entre 4 y 6 años. O sea, que ya interactúan. Sí. Ya, pero está ahí ese y claro, puntito está la de... cosa entre... que no se asusten mucho cómo se lo cuentas, pero tienes que sobrevivir. Claro, exacto. Entonces, ahí está el rollo de... A mí me... Yo, Iván, soy de los tuyos. Me deja un poco ahí de ay, ay, ay, ¿sabes? No sé yo si... Bueno, yo la vi dos veces, porque la primera ya me encantó y la repetí otra vez en Molins. Así es más fácil, estuvo en Molins. Así es más fácil de verlo. Pero el rollo este de niños y peli terror yo no lo llevo nada bien, ¿eh? Es algo personal, supongo. No, pero no es de sufrir, ¿eh? No, sí. Claro. Es divertida, lo toma por el lado divertido. Bueno. Si no, yo con los niños y terror también lo paso mal. Yo es que intento huir de la combinación, pero sí que es verdad que aquí pues los guionistas han conseguido pues con esos digamos personajes un poco, vamos a decir, adultos gañanes que hay, y con algunos personajes infantiles que son especialmente espabilados o especialmente irónicos para lo pequeños que son, pues han conseguido un poco salvar esa posible, digamos, aversión que puede haber por parte del público para esta propuesta, ¿no? Yo también, ya te digo, Iván, que a mí me juntas niños y zombies y te digo, por aquí. O sea, pero reconozco que aquí pues han sabido conjugarlo y además, pues yo creo que en parte se debe a que es una película que, espera a ver que lo estoy mirando ahora, tiene algún tipo de componente, no sé si australiano, o no sé si el guionista o el director vienen de algún sitio. Sí, el director es australiano, por ejemplo. Pues yo creo que tiene pues el típico aspecto, que ya lo hablábamos un poco la semana pasada, de producción anglosajona, pero tiene ese, vamos a decir, toque desinhibido australiano, que los yankees no lo tienen, ni los británicos lo tienen. Desinhibido por decir que los australianos están un poco locos también. Bueno, lo puedes llamar como quieras. En el cine de terror se está yendo un poco la mano. A mí ya te digo que me encantan bastante a menudo sus propuestas y bueno, pues... Sí, a mí también, siempre que hay alguna australiana... Esta Little, hay que verla. Little Monsters en otras manos hubiera quedado muy ñoña o descafeinada o vete tú a saber qué. Sí, pero por eso que está bastante equilibrado. Sí. Y además a mí me repelen bastante las pelis de comedia terror. O sea, la combinación esta sí que no... No suele funcionar muy a menudo. No, y los zombies tampoco me gustan mucho. Pero esta peli, o sea, está muy bien combinado. El humor, que además no es tonto, o sea, bueno, hace gracia. Sí. Y la combinación con los zombies, pues bien, a mí me pasó bien. Me reí mucho. Bueno, no se lo vamos a... Y hay una escena musical también. También, también. Hay escena musical, no se la vamos... Comedia musical, terror, ya es para... No se la vamos a vender a Iván, eso está claro. No, me la estoy vendiendo un poco, sí. Ahora que se ha pues como desarrollado más el tema, sí, ¿no? Pero... Sí. Ahora no, que ha dicho musical, ahora sí. Sí, ahora que ha dicho musical, sí. Yo voy a hacer un pequeño spoiler de la película y es que pensaréis, o pensará la gente, o se preguntarán, o incluso Iván por dentro se preguntará, ya, hay niños de 5 años y zombies, pero a que ningún zombie se merienda a un niño de 5 años. Bueno, no te voy a decir ni que sí ni que no, pero sí que los zombies se meriendan a niños un poquito más mayores que igual pueden tener 9-10 años. Y esto es un spoiler que ocurre realmente en la película. Pero bueno, me refiero a que ese nivel tampoco es que no es una película 100% blanca. Evidentemente se blinda la figura del niño pequeño porque está blindada. O sea, una vez has visto la película ya has analizado todo lo que ocurre. Pero eso no quita que estén en las situaciones, estén tocándolos, las situaciones estén bien discurridas a nivel de guión y que hagan que todo pueda parecer más o menos creíble, dentro de lo que creíble que puede ser pues una situación como las que describe Little Monster. Pero bueno, ahí queda un poco este comentario, que sepáis que viene de mano de A Contracorriente Films a los cines de estreno esta semana, Little Monsters, y que viene pues derivada directamente de esa edición 2019 del Festival de Sitges, también de la Semana de Donosti, también de Terror Molins, porque también. Esta película pues ha hecho este trayecto triangular, digamos. Todo ¿no? el tour, ¿no? Sí, señor. Pero, aunque os parezca mentira, no es la única película que hay de Sitges en en esta semana de estrenos, porque si Little Monsters estuvo en Sitges en 2019, Necrotronic, que no sé si conocéis la película, Mónica Bellucci, quizás os puede sonar me suena como muchísimo actriz, el título. Pero pues no... es que Necrotronic, del director Kia Roach Turner, estuvo en el Festival de Sitges 2018. O sea, lo que hablábamos antes de que las distribuidoras sacan del fondo, del catálogo, tararita... Bueno, se estrenó Under the Skin, que es de hace 5 años. Siete. 2013. Sí, pero Under the Skin tiene unos componentes, vamos a decir, místicos alrededor, que son un poco diferentes, porque como se ha hecho una película de culto en el ambiente hipster, gafapaster, sí. Pues como que ha sido una especie de garantía para volverla... O sea, no, para estrenarla realmente que nos en cines, porque en su momento solo estuvo en festivales. Sí. Necrotronic, que también la comentamos en Sin Audiencia hace ya tiempo, en el Sin Audiencia 814, si no recuerdo mal, también es una producción que tiene componente australiano en su haber. Y lo voy a mirar ahora mismo porque esto no lo había mirado mientras preparaba el programa, pero creo recordar que sí que tiene también ese componente y eso también le va a dar pues algún atractivo especial como proyecto de, vamos a decir, de esto más de peli de acción y terror, que no, aquí no hay componente infantil, creo recordar. Y bueno, pues Necrotronic va sobre posesiones demoníacas 2.0 que tienen lugar y que ocurren a través de dispositivos electrónicos, lo cual es una idea muy loca para una película, es más de un cómic que de una película. Y bueno, revisitad el Sin Audiencia 814 si queréis saber bien a fondo qué es lo que contábamos de esta película, en la que evidentemente pues brilla el nombre de Mónica Bellucci por encima de todo un reparto de desconocidos y desconocidas, y que como vehículo de entretenimiento y diversión es, vamos a decir, como el doble o el triple que Little Monsters, si nos ponemos a poner los títulos en la balanza solo de la diversión, ¿vale? Me refiero a que aquí no hay niños, aquí no hay ninguna corta pisa, aquí van a saco. O sea, Necrotronic es caos y destrucción y despiporre, y además con mucha soltura, mucha holgura y mucha gracia. Me refiero que a ese nivel, como película veraniega, para pegarte un chapuzón de frescor en el cine y de efluvios hemoglobínicos, pues la verdad es que es un título ideal. ¿Vosotros la habéis visto? No, esta no. Bueno, pues es otro de esos títulos que se quedan ahí amagados de los festivales y que yo qué sé, pues es una buena ocasión ahora pues para revisitarlo de nuevo, ¿no? Si, o verlo por primera vez en el caso de que no lo hayáis visto nunca. Uh-huh. Bueno, si la semana que viene aguanta, pues se puede ir a ver. Claro, es que estos estrenos, a ver cuánto tiempo están en cartera. Estrenos, ¿sabes? Efímeros, pero bueno. Lo importante es que lleguen, ya veremos a ver cuánto dura, los pocos cines que quedan. Vaya tela. Bueno, pero no nos quedamos aquí con los estrenos. Todavía hay un tercer estreno que tiene algún cierto cariz de sin audiencia y que casualmente pues tiene algo de parentesco con los otros dos títulos, aunque principalmente con el primero de ellos. ¿Por qué? Porque otra de las pelis que viene a estreno esta semana es Zombie Child, del director francés Bertrand Bonello, y que, igual que Little Monsters, estuvo en Sitges 2019, casualmente. Esta se me escapó. Esta, a mí, no es que se me escapara, y esto lo voy a aclarar ahora, sino que la vi sin querer evitarlo. Ah. Sí, porque Zombie Child... Voy a explicar un poco. Es una de esas propuestas de la sección Noves Visions que a veces pues toca el género solo de forma tangencial o de forma un poco, ligera o accesoria y no es una peli de género al uso, ¿no? ¿Qué pasa con Zombie Child? Bueno, pues que normalmente cuando tú vas a un festival, sobre todo si te vas a acreditar el primer día... Pues llegas a la hora que llegas desde tu ciudad de origen al sitio del festival, haces tus trámites, tu tal, y claro, cuando has acabado de acreditarte, dices, bueno, ya tengo la acreditación en la mano, ya puedo empezar a ver películas, ¿qué hora es? ¿Qué puedo entrar a ver lo primero de todo? Y yo, pues mira, el año pasado en Sitges, pues ocurrió que Zombie Child la ponían en la sala Tramuntana, esta de la sala B de prensa, ¿no? Que la llamamos un poco, y la ponían justo después de coger mi documento acreditativo y dije, pues bueno, pues me meto, ya empezamos, total, no me chafa ninguno de los horarios de los que quería ver después y tal, y dije, pues bueno, pues la vemos y tal, y la cuestión es que es eso, claro, me metí en el cine, me metí en la sala sin saber ni siquiera ni de qué iba la película, simplemente vi el título y dije, venga, va, Zombie Child, zombie además niño, hijo, tal, bueno, pues quizás puede estar bien, pues bueno, está bien, pero no por las razones que yo pensaba. Os explico un poco, Zombie Child es una película francesa que afronta un poco, ya el propio título ya lo dice todo, ¿no? La zombificación, vamos a ya decir con comillas, estilo haitiano, de ahí el origen francés también un poco, pues que Haití fue también colonia francesa en el Caribe y bueno, pues hay ciertos vínculos también entre el vudú y Francia en algunos aspectos y afronta este tema de la zombificación, pero de una forma bastante realista, con un rollo que podría llamarse incluso un poco histórico, en clave de drama, y además pues con poquitos artificios de género. Me refiero que a pesar de llamarse como se llama la película, Zombie Child, pues realmente sí que hay zombies, pero hay zombies poco menos de los que en teoría pues reviven o revivían en Haití para conseguir mano de obra barata que para trabajar en las plantaciones, ¿no? De los diferentes productos agrícolas que había por allí. La sinopsis que dice, y yo os voy a contar menos de la sinopsis que hay por ahí, porque a mí, pues yo soy enemigo de la sinopsis en general, sobre todo de las que cuentan demasiado o de las que no cuentan lo que hay que contar para enfocar un argumento de una película. Y bueno, pues en Zombie Child lo que tenemos es lo primero, un internado para chicas, elitista, megapijo, reservado a las hijas de, atención, los ciudadanos franceses que han sido condecorados con la Legión de Honor de la República Francesa. Vamos, es la crème de la crème en pijerío femenino en Francia, ¿vale? Y en este contexto pues tenemos a un grupo de amigas dentro de este internado, todas ellas evidentemente adolescentes y blancas, europeas, que intiman con una nueva recién llegada. Hasta ahora me estás contando Suspiria, que lo sepas. Sí, pues que sepas que es Zombie Child también. Bueno, aquí es cuando va a cambiar, ¿no? Porque la nueva chica que llega es una chica de familia haitiana, tiene ancestros esclavos haitianos, y me refiero que ella es, pues, vamos a decir, caribeño-francesa, y que no es muy blanca tampoco ella. Ahí ya no, y esto ya se rompe ya lo de Suspiria. Y bueno, y además esta chica, recién llegada al internado Pijo de Haití, pues además tiene un pasado familiar relacionado con los ritos del vudú y las zombificaciones. Ella intenta no hablar mucho de esta estirpe familiar, pero claro, ya sabéis cómo es la gente de curiosa, sobre todo en las escuelas, los grupos de amigos y amigas, hay que rollo cotilleo y tal. Y bueno, pues entre idas y venidas, pues las chicas blancas acabarán un poco descubriendo cuál es realmente el pasado de la familia de la nueva chica del internado. No voy a contar nada más porque se me está yendo la lengua un poco, y de las pocas cosas importantes que hay que descubrir en Zombie Chain, al final las voy a acabar contando y no las quiero contar. Pero que sepáis también que la película, aunque no es especialmente interesante desde el punto de vista de género, se deja ver, más allá de esos entresijos un poco entre adolescentes de internado high level, se lleva bien ese peso en comparación con la trama general de los ancestros haitianos de esta nueva alumna del internado y tal. Y bueno, y que en verdad, pues, en la última parte de la película, en la última parte de, en ese tercio final de Zombie Child, sí que igual la peli parece como que se dé cuenta, o el director se dio cuenta, o el guionista se dieron cuenta de decir, joder, tenemos entre manos algo interesante, vamos a darle un par de vuelticas más ahora que se va a acabar la película, ¿no? Entonces, en el último tercio, vamos a decir que está la parte un poco que podría ser más de género de la producción, y como que la película se viene un poco arriba, ¿no? Hasta los dos primeros tercios, pues, es un poco costumbrista y relaciones humanas y drama adolescente y ese rollo, pero en el último tramo, pues eso, como que se hincha un poco ahí el argumento en cuanto a género se refiere, y al final, pues, con el final que tiene, pues te acaba dejando un sabor de boca ligeramente agradable, si eres fan del género, pero poco más. Tampoco vamos a decir que sea una película para recomendar, que haya que perder el culo para ir a buscarla, pero en un momento dado, si se te cruza por el camino, tampoco es una peli desagradable de ver, está bien contada la historia, tampoco es que sea súper interesante, pero bueno, el rollo de quizás, pues, para la gente que igual no conozca bien en qué consiste la zombificación en Haití, pues esta es una buena película en su parte más documental, sobre todo para conocer este tipo de conjuros y de vamos a decir de folclore, ¿no? Un poco de la isla caribeña. Entonces, que sepáis que aunque estuvo en Sitges, estuvo en Nuevas Visions, y bueno, pues es lo que es, y no es nada más. Si os parece, que hasta aquí lo que yo tenía apuntado de estrenos. Demasiado le hemos dado, creo, ya de... Bueno, hay bastantes estrenos de género. Sí, no, y de hecho hay que, pues, yo soy partidario también, pues, de darles un poco de tiempo, ¿no? Cuando la ocasión lo requiere, pero a partir de ahora ya, si queréis, ya nos vamos a meternos, si tenéis... Bueno, podemos hackearte el programa y recordarte, ¿sí?, y recordarte a ti y a la audiencia que, aparte del cine, ¿sí?, hay Netflix y HBO. ¡Hay series! Entonces, recordar que es un buen hacking este. El viernes en Netflix... próximo viernes, día 15, ¿puede 14. ser? 14. Estrenan Proyecto Power. Project Power, ¿vale? Uh-huh. Es una peli que salen Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt. ¡Hostia! ¿Vale? Y va de que es una especie de futuro distópico donde hay una droga que durante 5 minutos te da superpoderes. Cinco minutos. Tienes que aprovechar en... Y claro, bueno, la gente que hace... Pues de todas las barrabasadas que puede. O sea, esto lleva a una ola de crímenes, la que hay un policía y tal, que lo tienen que resolver. Es como The Boys, pero en 5 minutos. Seguramente. Veremos cómo le dan. La cultura de la inmediatez, ya. Claro. Sí, hasta el superhéroe. Y discúlpame, ¿es película o es serie? Peli. Es peli. Vale. Es... y pero la serie sin audiencera la estrena el lunes 17 HBO, que bueno, si no estáis atentos ya, más por vosotros, que es Territorio Lovecraft. Sí, sí, esta la estoy esperando. Algo he oído. Algo, pues yo me vi hasta el panel de Comic-Con. El Comic-Con online este que hubo, sí, ¿no? Sí, sí, fue durillo, ¿eh? Pero... Ya, ¿y qué tal que promete la serie o qué? Promete relativamente. Yo es que estoy un poco quemado con el tema de la inclusión forzada, ¿sí? Y de que las cosas vayan de cosas que a lo mejor no me interesan, ¿no? Uh-huh. Y tal y como venden Territorio Lovecraft, que va de una familia, ¿no? Que vive en Chicago, es una familia negra, sí, y se mueven a la zona de Nueva Inglaterra, de Lovecraft, de la costa, en sí, la época, sí. Uh-huh. Se mueven allí y les pasan. Y es todo típico, ¿no? Que vas a un sitio que no conoces, muy Lovecraft, ¿no? Y empiezan a encontrar cosas de tu familia, que hacían cosas raras, la casa. Ajá. Esto es un poco el tráiler y tal. Que es por cierto, es de Jordan Peele, la serie. Ah, bueno, está bien que lo digas, ¿eh? No ocultemos ¿productor datos. ¿O hace algo? Productor. Productor. Lo que pasa es que yo creo que va a estar muy enfocado a conflictos raciales. Porque, claro, llegan allí la familia de negros que tienen, claro, tienen un poco de panoja, porque es una. Sí, claro. Es una herencia, ¿no? Y, claro, empiezan ya las miradas con los blancos. También hay una de las chicas es como muy, muy descocada, muy, muy abierta, ¿sabes? Y claro, sí, para la época. Para la época, y sobre todo si eres negra, que estás como, ¿sabes? Estigmatizado ya, doblemente. Y que tienes que estar como que te miran peor, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo no sé si van a ir mucho por el fantástico o mucho por el tema drama racial. Hombre, con ese título que le han puesto a la serie, como sí, vayan por el drama racial... Es que... Pero bueno, algo habrá, porque, sí, porque acuérdate que en todas las producciones Peele siempre hay un toque, o sea, eso no lo vamos a evitar. Claro. Es como si, yo qué sé, a ver, no es comparativo, pero si Spike Lee hiciera género, metería sus chuzas raciales siempre. Bueno, no hablemos de Spike Lee, la última peli, porque tela. ¿Cuál es la última de Spike Lee, por cierto? The Five Bloods. Hostia, es que me he perdido. Esta ya. Esta de Netflix, de Vietnam chunga. Sí, ah, sí, es una peli de Vietnam. Bueno, sí, es de Vietnam, pero... ¿Le darías 5 minutos o no merece la pena ni siquiera? Sí, sí, sí, minutos? O sea, la yo no la pude acabar. La peli va de un grupo de 5 compañeros, 4 o 5, ahora no me acuerdo, ¿no? Sí. Mayores ya. Ajá. Que deciden volver a Vietnam, donde perdieron a un compañero suyo de... Vale. El rollo crepuscular un poco, pues, ¿o qué? Sí, sí, pero... Sí, pero... Sí, vale. Deciden a recuperar a su compañero caído, ¿no? Porque se quedó allí en medio de una montaña, bueno, y nadie lo recuperó. Van a buscar sus huesos, pues, o sus restos, sí, ¿no? Sí, sí, los restos, claro. Vale, vale. Pero luego resulta que hay algo más, y aparte del compañero caído, resulta que había un cargamento de oro y tal. Oye, y cual. Oye. Pues entonces se tuerce un poco la aventura. Un poco. Bueno, ahí se gira, pero el tema es que es muy larga, uh-huh, muy larguísima. Está... porque va combinando escenas actuales con de Vietnam de muy mala manera, porque claro, los actores son los mismos pero rejuvenecidos con maquillaje un poco. Ah, bueno. Bastante mal rodado en la acción y tal. A mí me pareció un poco encargo televisivo y poco más, ¿no? Sí, y que te me pareció como muy apresurada de ostras, ahora que ha pasado todo este rollo, porque la estrenaron hace un mes o algo así. Ahora que ha pasado todo este rollo de Black Lives Matter y tal. Sí, de la violencia policial. Es el momento de sacarla porque lo vamos a petar. Pues también hace mucha referencia a historia negra de los soldados negros en Vietnam, claro, y todo esto, ¿sabes? Sí, hace mucha referencia a este racismo y tal. Como peli de drama social, bueno, drama social, o sea, de tema racial y tal, pues estará muy bien, supongo. Ajá. Porque es un tema que no toco. Como peli bélica, no. Y como aventuras, tampoco. Y como aventuras, tampoco. Vale, vale. A mí me parece que es muy floja en ese aspecto. Bueno, yo es que ya llevo... Y mira que hubo una época en la que no me perdía ninguna de Spike Lee, pero llevo ya... Estoy un poco descolgado, lo reconozco. No por nada en particular, sino simplemente por la cantidad de títulos que siempre llevamos en la lista de visionados, tío. Y creo que pues de las últimas que vi fue la del Inside Man, la del robo del banco, que es una peli que es de las... menos Spike Lee de Spike Lee, y que a mí me chifla esa película. A mí me encanta, es mi favorita suya casi. Pues a mí casi, sí. O sea, yo es que tengo con el rollo de la música y del hip hop tengo algunas otras que son bastante, están en mi altar un poco más arriba que esta del banco, pero la del banco está muy, muy bien. Sí, sí, sí. A ti a lo mejor esta te tentaría más porque no es la típica peli de Vietnam con la música de Doors y Jack y tal. La música a lo mejor tentaría más. Barren un poco más hacia la parte afroamericana, claro, supongo. Claro, ¿no? Y a lo mejor por ahí tentaría más. Bueno, pues ya veremos a ver lo largo que se me hace el verano y no descarto que... Tienes pues... que reservar que 2 horas y media. Dos horas y media, sí. Larguitas. Bueno, como si fuera una peli de India, ¿no? Un poco más o menos. ¿Puedes repetir el título que se me ha olvidado ya? The Five Bloods. Vale. La, bueno, sí, es Bloods, como se llaman ellos de... Sí, los cinco Bloods, los cinco miembros Bloods. Del club de los Bloods, porque igual eran de una gang que se llamaban los Bloods. Bueno, se llamaban Bloods entre ellos. Vale. No... Sí, como hermanos de sangre o alguna mierda así de estas, ahí en plan... Pero bueno, hemos llegado a todo esto para recordaros que el lunes estrena en Territorio Lovecraft. Vale. Es verdad. Que es lo importante, de verdad. Hemos saltado a Territorio Lovecraft, bueno. Aunque sea solo para hablar sobre ella, habrá que verla, ¿no? Bueno, okay. yo es que... Yo soy muy de Lovecraft. Y hasta el año pasado, la única peli sobre Lovecraft que había decente no era de Lovecraft, que era La Boca del Miedo. Ya. Que era la peli más Lovecraftiana del mundo. Porque tú la de los colorines del espacio... Esta la vi hace poco. Vale, vale. Y me flipó. Por eso he dicho hasta el año pasado. vale. La cuento como el año pasado. Color Out. me flipó. Color Out of Space me encantó. Me parece que está muy bien adaptada y tal. Pero claro, antes... Sí, de había, Lovecraft era... Había que buscar subtextos solamente. No. Y la peli más de su estilo era esta, La Boca del Miedo. Uh-huh. Claro, tenías todas las españolas estas de Dagón. Sí. Luego tenías esta edición de Tulu, que era más un drama gay que de terror. No, es lo que hay, sí, ¿no? Es que no estamos ocultando nada. Y claro, llegar a ver color que vino del espacio, pues hostia, pues me hizo como tener esperanza, ¿no? Sí. Y tengo esperanza en Territorio Lovecraft. Hombre, a mí lo que, si te digo la verdad, no me gusta mucho que le pongan a la serie el título, o sea, el nombre del señor, del autor, en el título, porque es como que crea demasiadas expectativas. Le tienen que haber puesto... Igual como segundo título o una historia basada en Lovecraft o alguna mierda así de esas que ponen coletillas a veces. O pones algo más sutil, ¿no? Sí. Bueno, quizás para que no se pierda en el catálogo de... Bueno, pero es la nueva producción de Jordan Peele y llevan meses dando el coñazo, ¿no? Pero dando la turra. Con esta serie. Bueno, a mí el formato de título me recuerda un poco a Philip K. Dick's Electric Dreams, creo que se llamaba, que era, pues eso, una... Ya hablamos de ella también en Sin Audiencia en su momento, pues una serie de capítulos autoconclusivos, dato muy importante, basados en relatos de K. Dick, con resultados muy variables, pero con bastante sustancia. Aquí han optado por una trama que une todos los capítulos, ¿no? Entiendo. Sí. Que me refiero que no va a ser una cuestión de historias cortas, sino que va a ir un poco, pues, en plan novela. Claro, yo creo y espero que vas a poder ver guiños o trozos cogidos de según qué relatos y según qué novelas de Lovecraft. Vale. Yo creo, pero bueno. Bueno, pues... Veremos. A ver, yo estoy seguro, sin saber nada absolutamente... Que es algo muy Lovecraft, que van allí a cobrar la herencia del tío y el tío no está muerto. Seguro. Por ejemplo. Seguro, y sale convertido en pescado sí, o algo así. Pupo, ¿no? Algo. Sí. O en algún ser del Cantábrico, que no es un pescado. Sí, tentáculos. Bueno, Territorio Lovecraft, estaremos un poco atentas con él por si hay que comentarlo la semana que viene, Aida. No te digo nada. Vale. ¿Cuándo? El lunes. El lunes. Vale. Y además, si es HBO, saldrá solo un capítulo. Seguramente, ¿verdad? Sí. O dos, como mucho, por el rollo de la presentación de la serie y ya está. Es que a mí esto de que te den todo de golpe, a mí es... Ahí me estresa. A mí me carga la espalda. Me estresa. Yo la última que vi así, que seguía mucho, que puso Netflix, fue Dark. Hombre, la famosa Dark que todo el mundo la recomienda. Y dije... Pero es que Dark, si no la ves seguida, es imposible. Pero dije, tengo la suerte de que esta serie nadie la va a ver del tirón, porque es imposible, no te exploto la cabeza. Hombre, yo vi... El año pasado hice el verano pasado, vi del tirón la primera y segunda temporada. Esa es Aida. Sí, señora. Pero del tirón... Cuando se tienen vacaciones se pueden hacer estas cosas. Yo es que me vi Dark en 4 días o 5. Desde, ¿sabes? O sea, 2 episodios al día o algo así. Es verdad. Miento. Pero a que se te agrandó la mente. Estoy mintiendo vilmente. La vi en un fin de semana. Joder, La vi en un fin de semana y repitiendo 2 episodios porque me quedé dormido. Pero bueno, en un fin de semana, claro, porque no quería entrar a cualquier red social con un spoiler y tal. Ya. Putas redes sociales. Es esta mierda, con spoilers. Claro, porque con Dark ese que dices, claro, y le di 3 días para verla, porque se ve más tranquilo de, bueno, pues como es tan así. Pero con esta serie pasa esto, que si dejas 2 semanas entre medio, ya ya no te acuerdas de todo el árbol genealógico que te tienes que aprender. Hay que tomar apuntes con Dar, claro. Según veo, ¿no? Es que a mí lo que me pasó es que la primera acabó muy bien, empezó la segunda y dije, no me acuerdo de nada. Vale. Y tuve que ver un resumen. Y claro, yo la vi entera, no vi un resumen. Yo cuando vi la segunda, la vi muy fuerte, me concentré mucho. Sí, sí, sí. Y lo tenía todo súper claro. Vale. Pero es una cosa, tenía grabado a fuego todo. Y cuando empezó la tercera, pues no me costó. Claro, luego empieza la tercera y dices... Claro, estabas entrenado. Coge los apuntes, los tiras... Sí, da igual. Y da igual. Sí, porque te rompen los esquemas, ¿no? Al fin, es una serie que sí... Sí, es todo lo que había aprendido... Y más. Si destaca por algo es porque a la gente le cruje los esquemas. Me parece fantástica. Y creo que es una serie que al ser alemana tiene muy poco bombo. Bueno, a mí cada vez me atacan por sitios más inverosímiles, incluso en el trabajo, recomendándomela gente que nunca hubiera pensado que vería Dark. Y me refiero que se va difundiendo un poco la semilla. De aquí. Me está empezando a preocupar incluso. Digamos, a producir algún fenómeno de estos de culto de masas y luego haya sectas dark y no lo sé, tío. Bueno. Nunca se sabe. Nunca, ¿no?, se sabe. Bueno. Estábamos con noticias sin venir a cuento de estrenos así próximos. De estrenos. Estrenos después de los cines a plataformas, que son más interesantes si cabe. Y yo quería un poco, ya metiéndonos en harina de contenidos y de cosas que hemos visto... creo que vosotros dos habéis visto un título, una producción estadounidense o británica que está por plataformas a nivel largometrajes, pero que parece ser que es uno de los estrenos de esta temporada. Comillas, sí, comillas largometrajes, porque dura 56 minutos. Bueno, ¿cuál es el límite? Pero yo no contaría por qué. Claro. No. Es que... Sí, es que, claro, hay una razón que dura 56 minutos esta película de la cabeza. Claro, pero 56 minutos tampoco tendría que durar, ¿no? Porque. Bueno, pero. Sí. ¿De qué película se trata, por favor? Ilústrenme. Se llama Host. Host. Que es una de esas que yo vi. H-O-S-T. Y acabó y fui al grupo de Telegram. Tenéis que ver esto ya. Yo es que esta la había visto rolar por las redes, la había bajado ya, porque leía sinopsis un poco de qué iba, me pareció original. Y te atrajo. Dije 50 y pico minutos, fantástico. Es como un capítulo de serie al final. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ahora igual no estamos muy acostumbrados a que una película dure menos de una hora y media, una hora y cuarto. No. Pero es que, cuidado, en otras décadas ha habido películas que duraban una horita y era tan rico, ¿eh? Yo ahora cuando me encuentro con una película de una hora y media, me parece fantástico. Ya. Porque parece que no se puede bajar de 2 horas en una peli. Sí que es verdad. No se puede bajar 2 horas. Que sí, que luego estamos en casa y nos vemos 6 episodios seguidos de The Office, que viene a ser lo mismo, ¿no? Ya. Sí. Pero una peli de 2 horas, pues como que da como más pereza. Bueno, entonces... No, pero lo sé de siempre. Si me cuentan cosas durante esas 2 horas, sí, y están, claro, bien aprovechadas, adelante. Si te agarran, pues claro, qué más da estar una hora que 2 que 3, ¿no? Si eso tiene sustancia. El problema es que, si no, está que no te agarre. Si está justificado, sí. Y si una peli tiene que durar una hora porque está justificado esa hora, pues estupendo también. Claro. Si es que no tienes que alargar o acortar. Bueno, en cualquier caso, puede que haya una, según he adivinado en las palabras de Aida, una causa oculta dentro de la película por la que dura este minutaje, o ha sido una apreciación subjetiva mía. Yo es que explicaría un poco, pero como me da miedo, dejo que la explique Aida, porque dice, no explicar nada. Bueno, sí, que yo también fui, cuando la recomendé en el grupo, mandé el enlace de IMDb, ¿sí?, y la tenéis que ver sin saber nada. Pues acabas de mandar la sinopsis, es verdad. Vale, pues bueno, yo es que me fío de vosotros, me fío de Aida también, por supuesto. Si pensáis que solo hay que hablar de Host y del director y de los actores y decir 4 no, cosas y se ya puede está. Decir, o sea, así de la sinopsis son 6 amigas que se reúnen con ayuda de una medium para hacer una sesión espiritista. Ah, con los espíritus hemos topado. Bueno, de sí, ¿no? Para comunicarse con amigos o... Sí, pero decimos la gracia de la peli o no. Es el segundo uno. Claro, bueno, no sé. ¿Es antes de la reunión con la pitonisa o no? Claro, es que desde el principio. Prólogo. Es que a veces los prólogos adelantan son los cosas. Primeros segundos, bueno, sí, ¿vale? Sí, no. Hay que decir que esta peli está rodada durante el confinamiento. Ah, vale. Y como mucha gente ha pasado, es una reunión de Zoom. Vale. Claro. Y ya está, no vamos a decir nada más. Bueno, es verdad, sí, se sabe en el momento cero. Claro, pero bueno, como yo no lo sabía, o sea, claro, la vi de cero. Toda la peli es una reunión de Zoom. Bueno. Es que me está viniendo así a mi neurona, pues fuertemente un sabor a found footage muy fuerte. Bueno, es que creo que sí, ¿no? las películas estas rodadas a través de pantallas, claro, ¿no? Parece como una digievolución de las pelis de found footage. Es el found footage 2.0, sí, al final, ¿no? Sí, pero esta lo que tiene es sensación de que está pasando en directo. Vale. O sea, bueno, es lo que le aporta. Es como un tiempo real. Vale. Las pelis a través de pantallas, como ya había las de Eliminado y Eliminado Dark Web o uh-huh, Searching, sí, también. Sí. Aquella también del. Del Elijah Wood. Sí. Sí. ¿Era de Vigalondo? ¿Puede ser Open Windows? Sí, es que no me acordaba del título. Pues, esta no la he visto. Claro, este tipo te dan la sensación esta de estar viéndolo en directo. Claro. Claro, los del found footage siempre es. Hemos encontrado una cinta grabada en el año 80. Sí. En un desván. Esta sí es como la evolución a la internet. Esta, ¿no?, siempre te da la sensación de estar allí con ellos, a no ser que hagan ya una evolución, que encuentren una grabación en un disco duro de una reunión de Zoom, claro, hecha en. En los servidores, claro, se puede, del Zoom en Filipinas, ahí. En, bueno, qué fuerte. Bueno, pues contarme hasta dónde podéis contar de Host, que estoy viendo que está dirigida por un señor llamado Rob Savage. Sí, creo que es la primera peli que tenía algún corto. Tiene una peli. Tiene más cosas. Down of the Dead, que sería El Amanecer de los Sordos. Strings. Y luego ya capítulos de Britannia y alguna cosa así. Vale. O sea, que es un señor todoterreno británico, según veo. Tirando de desconocido. Sí, tiene pinta de desconocido. ¿Vale? Bueno, sí, lo que se puede contar de la peli es eso. Es un grupo de amigos que quieren empezar una sesión espiritista a través de Zoom. Bueno, amigas, porque son amigas, todo, sí. Son señoras. Chicas. Sí, sí, amigas, sí. En un grupo Zoom, punto. Punto, no te cuento nada más. Me parece perfectísimo. Bueno, y pasa algo, porque si no... Bueno, ya sí. No, ya imagino que pasará algo. Si estamos hablando de ella... Se pasan recetas de croquetas por el Zoom. Pasa algo y lo estamos contando. Si estamos hablando en este programa, sí, no es porque estén allí y tengan un drama de que me ha dejado el novio y está con ya, él. Ya. Bueno, o sea que me refiero que yo, o sea, imagino que si hay una sesión de con pitonisa de por medio, pues la orientación de la película será, supongo que, hacia el terror o al menos hacia el suspense. Juega duro en este campo la película, me refiero que os puso los pelitos de punta o qué. Yo tengo que confesar, ya sé que sois gente dura, que estáis bregados. Yo recomiendo, bueno, igual que su director, que el bueno, lo leí luego que dijo: apagad las luces, subid el volumen y abríos una cerveza. Y ahí me parece muy buena combinación. Yo tengo que decir que yo la he visto en el móvil yo viniendo. Lo hago siempre esto. Yo la he visto en el móvil viniendo porque sabía que la había visto y no tenía tiempo de verla. Ajá. Y un par de veces casi se me cae el móvil. Hostia, bueno, está bien saberlo. Y además, yo la vi en casa con las luces apagadas. Viéndola en un dispositivo portátil, que también es una buena opción para este tipo de producto, ¿no? Porque tiene la gracia de que no tiene banda sonora. Claro, es una reunión de Zoom. Claro, es un poco cinema verité, es un poco. Claro, no hay violines que suben. Es dogma, todo. Y si hay algún ruido o algún efecto especial sonoro, es porque a alguien se le cae algo, ¿no? Claro. Claro. En la mesa o de la silla o yo qué sé qué. Ahí está. Vaya. Y esta reunión de Zoom da para una hora. Sí. ¿Lo veis bien? Sí. ¿Lo veis ahí? Sí. No, yo la encuentro súper ajustada. O sea, de hecho, si lo hubieran estirado a hora y media, seguramente hubieran fracasado estrepitosamente, ¿no? Supongo. Yo creo que una de las gracias es esa, vale, que necesitamos esto. Y claro, esto le damos a esto nos adaptamos. Sí. Más largo o no. No podían rascar más cosas. No, porque además van por faena enseguida, sí, sí, también. Sí, sí, sí, sí. O sea, no. No se puede alargar más. Bueno. Y a nivel... Ya sé que es un tema así un poco... Que igual es una pregunta que lleva carga de spoiler, pero... aunque sea una reunión de Zoom, ¿hay efectos especiales? A más allá de los propios de la... Lo hablábamos antes. Claro. Esto es una reunión de Zoom porque está rodado durante el confinamiento. O sea, claro, cada uno está en su casa... Sí, sí, y ha rodado, sí, su parte de la peli. O sea, en realidad están en sus casas las actrices. Es una producción súper casolana, ¿no? Que se dice aquí en Cataluña. Y sí tiene FX. Claro, claro, tiene efectos. ¿Cómo lo han hecho? Pues currando mucho, yo que sé. Trabajando supongo mucho. Que los efectos físicos, digamos, bueno, sí. Claro, cada una se lo tuvo que currar en su casa, a saber, ¿no? La compañera de piso. Con su versión de After Effects. Cierra una puerta por allí. Bueno, yo supongo que lo rodarían y luego se lo pasarían a alguien que sería el que haría el taca-taca, sí, ¿no? Sí. Hombre, que normalmente estas cosas suelen tener unos papeles escritos que se llaman guión y que a veces pues se pasan las instrucciones para tenerlas todos a la vez. Claro, pero que me refiero que es una actriz en su casa que tiene que hacer X cosas, ¿no? Claro. No, pero que además que todas lo hacen muy bien. Quiero decir que está todo como muy... Quiero pensar que la queréis recomendar, ¿no? Host, sin ningún artículo delante, sin ninguna otra palabra. Pero digo, al minuto de acabarla, yo la 2020. Fui a recomendar. Sí. Vale. Host 2020, que además pues significa en inglés como. Bueno, 2020, porque cuando busques varias, que sepas que es la de 2020. Hay, ¿no? Muchos sí, pero host hay otra que corre por ahí que se llama The Host, también de 2020. Vale, pues no es esta. Ah, también hay un The Host de 2020. Sí. Qué fuerte. Casi me confundo. Yo me quedo con el coreano en cuestión, pero hombre, bueno. Y creo que es peli festivalera, que podía rodar por festivales. ¿Por qué no? Pues si a veces entran phone footage y cámaras pues en mano. ¿Por el tipo mano, de pues... Sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Y además, pensad también que igual, pues este año con las condiciones especiales que tenemos allá donde vayamos y miremos, pues quizás no hay tantos títulos entre los que elegir para rellenar las programaciones de los festivales. Entonces... Sí. A mí no me extrañaría que ninguna de estas cosas que estamos hablando durante los últimos tiempos aquí en los programas y que no se han estrenado en salas, vete tú a saber si no acabarán por algún que otro festival, ¿eh? No, y que además, si como hemos hablado antes, bueno, estás antena, estrenado en plataforma, ¿no? En Shudder. Claro, Shudder, que es una plataforma especializada en terror, ¿no? Que es 100% terror. Claro, si tú haces sitches que acabas haciendo, lo hemos comentado antes, que era o presencial o medio online o total online, y no haces una peli que es que la base es ser online, hombre, no la pones, es un poco fail. Ves la peli del Zoom a través del Zoom, ya es. Sí, claro, y haces un debate de viendo la película con viendo el Zoom de las otras, y es como un Zoom dentro de un Zoom. Sí. Podría ser una matriusca tranquilamente. Pero creo que la oportunidad que puedes ver esta peli en tu ordenador, ¿no? Ya. Que sería el tema del. De si es online, pues le da un punto más a que tendría que estar. Claro, mejor que ver Península en tu ordenador, ves Host, sí, creo que está, Península la ves en una pantalla grande. Sí, pide más una pantalla grande. Y te tocas de gusto y en tu casa pues ves Host, que también pues quizás tengas placer terrorífico. Uh-huh. Y además tiene sustos muy, muy bien, bueno, aprovechando muy bien la tecnología. Mola. O sea, que hay alguna cosa sí, porque original. Yo entiendo que es una producción... bastante barata y en la que prima, quiero pensar, el ingenio. Y de las más cosas allá hechas que... durante el confinamiento, de esto de encerrados en casa, yo creo que es de lo que, bueno, poco que he visto, lo mejor aprovechado, ¿no? Porque también hay mucha gente que ha hecho cosas mientras ha estado confinada, pero muchas cosas son como introspectivas, dramáticas, vamos a decir, existenciales. Como que ha habido poca gente es muy divertido. Que le ha dado al género, ¿no? ¿Qué carajo? Pues estás encerrado, que es una situación más de género que esta que estamos viviendo. Tiene que pasar mucho tiempo para que vivamos una así, ¿no? Y parece que a la gente pues no le ha influenciado demasiado. A algunos sí, por lo que veo. Pues yo creo que es de lo mejor que se verá. Bueno, hecho así en confinamiento. Sí, hecho en confinamiento excusa. De este estilo, seguramente sí. Bueno, me alegro. ¿Alguna cosa que añadir más al comentario de Host? Más que nada... Porque se nos va a ir la boca. La boca y además... Apagad las luces, subid el volumen. Pillaros una infusión o una cerveza, según vuestras preferencias, y a pasarlo de miedo, ¿no? Nunca mejor dicho. Uh-huh. Qué bueno, Host, sin ningún artículo delante y del 2020, del señor Rob Savage, que imagino que después de esta quizás le van a llamar de más cosas, ¿no? Puede ser. Hombre, tiene como pinta. Mínimo ingenio tiene. Está guay, es que además es que eso no lo venden en las farmacias, el ingenio, tampoco, y está jodido. Bueno, Host, guay, ¿qué os parece si hacemos una inversión? Y vale, aquí en Host había una pitonisa, pero... pegamos un giro, nos cambiamos de siglo, nos vamos al siglo XX y vamos a ver hablar de una película que en su momento pues tuvo una cierta popularidad, una cierta controversia, pero que para mi gusto es una película que ahora está durmiendo el sueño de los justos en algún que otro desván de los aficionados y aficionadas al género, y no es una película que se reivindique muy a menudo como película de género ochentera. Y estoy hablando, y me retrotraigo al comienzo del programa, de esa película de Alan Parker, que no Peter Parker, como diría alguno por ahí, que es El corazón del ángel. Corazón del ángel, película del año 1987, película que nos traía un Alan Parker un poco diferente de lo que conocemos en su trayectoria, mucho más, vamos a llamarla, pues, aferrada a la realidad y mucho más reivindicativa, y siempre también tratando temas, cuando no son musicales, pues muy de debate o de su actualidad en su momento y tal. Y aquí pues lo tenemos un poco en un registro totalmente de género, y de hecho, pues yo, si antes hemos estado hablando de Zombie Child y de Haití y del vudú, pues aquí en El corazón del ángel también tenemos una ramificación emparentante entre Zombie Child y esta película, que es también pues los ritos haitianos, esta vez no circunscritos a las colonias francesas, sino al sucio sur de los Estados Unidos, ¿vale? Entonces, os cuento un poco. Bueno, creo que tú, Iván, la has visto en su momento, no, la película. No, no la he visto. Es Virgen del corazón del ángel. Totalmente. Te la recomiendo antes de empezar a hablar de ella. Uh-huh. Aida, tú sí que la has visto, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ir un poco alternando comentarios, si te parece, y a ver si... No es nuestra intención convencerte, pero te convenceremos. Sí. Es de estas pendientes que tengo siempre, ¿no? Bueno, doy 5 céntimos del argumento, sin pasarse tampoco, porque, pues como otras tantas, Angel Heart es una película de las que hay que saber poquito, más que nada porque es una peli un poco laberíntica, un poco detectivesca, y cuanto menos sepas, más allá de la premisa inicial, pues mucho mejor. Estamos, cuando comienza la peli, en Nueva York, en el año 1955, a pesar de que Alan Parker la estrena en el 87, la película pues es una película de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí tenemos a un detective privado llamado Harry Angel, que recibe un curioso encargo. Esto ya quizás os puede sonar, ¿no? Lo de detectives que reciben encargos que no son un poco estándares, ¿no? Y el encargo consiste pues en buscar a un popular cantante de la anterior década, de los años 40 del siglo XX, que era conocido como Johnny Favorite y que desapareció sin dejar rastro. Entonces, el contratante, el empleador de Harry Angel, que es un caballero de aspecto europeo y con nombre afrancesado, tiene una cuenta con este Johnny Favorite y quiere saldarla. Entonces, contrata al detective para que le busque, y así pues en un momento dado, si lo encuentra o le dice dónde está, pues el señor de aspecto europeo irá y se cobrará la deuda en un momento dado, ¿no? Esta es un poco la premisa con la que comienza Corazón del Ángel, pero también os podemos decir que la investigación de Harry Angel, a pesar de que se inicia en Nueva York y en sus alrededores, pesquisa tras pesquisa le acabarán llevando a ese sucio sur del que hablábamos, a la zona de Nueva Orleans, a Luisiana, y aparte de que se dará de bruces con una realidad completamente diferente a la de Nueva York, sobre todo con los descendientes de los practicantes del vudú y de este tipo de ritos folclóricos caribeños, y además su investigación, aparte de, en vez de avanzar, atrasarse o embrollarse, pues se verá un poco entorpecida con sucesivos, y esto ya es un poco spoiler, abre apetitos, homicidios que irán ocurriendo a su alrededor a lo largo de su investigación, lo cual hará un poco más complicado llegar al final de su cometido. Y ya sí que aquí sí que ya paro de explicar. Porque no sería... spoiler, o sea, yo creo que hasta aquí se puede contar, ¿no? Todo sí, esto que hemos dicho. Sí, se puede decir que es una peli de detectives, es cine negro. Sí. Bueno, es varias cosas. Sí, la base, ¿no? Es un tronco de cine negro. De noir clásico, lo que pasa que tenemos a un noir clásico que está también un poco mezclado eso con el vudú y influenciado pues con las cuestiones haitianas. Incluso yo que soy o que intento ser, vamos a decir, claro con las influencias de algunas películas, yo por ejemplo al Corazón del Ángel también le veo al Alan Parker algunos modismos que otros directores en los 70 y en los 80 emplearon en el giallo, por ejemplo. Lo que pasa que trasladado a la idiosincrasia del sucio sur. Sí, no, a mí viéndolo ahora también me lo recordó. Simplemente un dato. Sí. Hay una escena de un asesinato que se produce en la película, uh-huh, en la que aparece una señora, no vamos a decir quién, fallecida, tirada en su cuarto de estar. Ahí fue también. Y esa escena podría ser perfectamente pues de siete orquídeas manchadas de sangre, por decir algo. Sí, sí, podría ser de Suspiria de la, sí, de la antigua. O de cualquiera de las otras. Me refiero tenemos esa influencia del cine negro, tenemos un poco esa variante un poco, vamos a decir, criminal europea, que también pues Alan Parker era británico al fin y al cabo, ¿no? Pero luego también tenemos algún emparentamiento con esos, vamos a llamarlos, no sé si está bien dicho así, thrillers eróticos o con componente erótico que se popularizaron en los 80, como fueron Fuego en el Cuerpo, Nueve Semanas y Media, El Cartero Siempre Llama Dos Veces o incluso la mismísima Atracción Fatal. Sí, también tiene mucho de eso. Me refiero que, o sea, tenemos un tronco de noir clásico, pero con todas estas ramificaciones y añadidos, lo cual pues lo hace una película, aparte de que tiene un guión bastante bien armado y que no da lugar a fisuras, al menos a mí me lo parece, aparte también pues tiene esa conjugación un poco de influencias que la hace como pues como una peli especial, diferente a la mayoría, por decirlo de alguna forma. Sí, porque tiene un poco de todo, pero todo muy bien ensamblado. Uh-huh. O sea, no te chirría nada aquello que decíamos antes, ¿no? Del terror con la comedia no me cuadra, pero aquí que todo está bajo un orden, bajo un objetivo y todo justificado, o sea, exacto. Todo tiene un porqué. Ahí está. Entonces a mí como ejercicio de género, pues realmente ya en su momento, debo confesarlo en directo, yo esta la vi siendo un niñato en el cine, me colé en el cine para verla y la verdad es que desde que la vi en el cine, pues tengo un recuerdo muy, muy fuerte, no de detalles, porque ahora la he revisado un poco para comentarla hoy y tal, y había cosas que no me acordaba, por ejemplo, de el dato de que ocurría en los años 50 la trama, pues ese dato lo había mi memoria lo había omitido. Cuando empieza la peli dice, sí, 1955, yo pensaba que pasaba en los 80. Sí, o que era un flashback del principio o algo, pero es una peli, yo creo que también dentro de ese estilo un poco noir que tiene, pues también se encuadra en una época que cuadra más quizás. Sí, porque ¿no? pasa en los 50, pero realmente podría pasar en los 80, porque es... Tranquilamente, simplemente habría algunos adelantos científicos más, a lo mejor de policía científica y de esos rollos, quizás que igual no habrían hecho que la trama fuera por donde va en algunos momentos, pero podría pasar tranquilamente. Hasta de estética en muchos momentos no sabría situarla bien, bien, excepto por eso, sí, a los trajes y tal, sí, pero... No, te digo, yo pensaba que pasaba en los 80. No, y aparte, pues porque también entiendo que pues una cara como la del Mickey Rourke de los años 80, que en aquellos años pues era un tío bastante popular, estaba en plena ascendencia, a todo el mundo le encantaba, a las señoras, a los señores, a todo Dios. Y claro, él también venía o estaba a punto de hacer, creo que ya lo había hecho, si se me saltan los números, Nueve Semanas y Media, que también lo catapultó a la popularidad, ¿no? Y tal. Entonces, pues tenemos también aparte, todo se ha dicho, Mickey Rourke nunca ha sido un intérprete de Shakespeare, ni un actor de método, ni un tipo muy con un estilo de interpretación muy profundo, pero en El Corazón del Ángel, yo al menos que recuerde... Pero yo también creo que es de sus pelis más destacables a nivel actoral. Sí, no, aquí está estupendísimo. Porque aparte él es coprotagonista, es un poco el hilo conductor de la trama, Y bueno, aguanta bien todo el peso, bueno, que le echan. Es el protagonista casi total, sí. Porque... Sí, porque sí, los otros entran y salen un poco. Sí, sí, él es el que sale, no sé, un 80% de la peli. Se come la mayoría de las frases, eso sí que es verdad. Sí, sí. Y claro, pues quizás tenemos otros registros, ¿no? Otro concepto un poco de los trabajos más, vamos a decir... tangenciales o alimenticios que ha tenido Mickey Rourke, que ha tenido muchos, pero claro, aquí está un poco pues en su apogeo, ¿no? Tanto de popularidad como de fuerza interpretativa, aunque en The Wrestler tampoco está nada mal, que me refiero que ahí también es otro título que también está muy alejado de este y que también da sudo de pecho ahí el hombre. Cuéntame, pero Iván. Porque en The Wrestler hace de sí mismo. Ya, está hace un poco... De un luchador de wrestling que es boxeador, sí. Acabado. O sea, hace del mismo. Es, o sea, un poco que... Es más fácil, sí, ¿no? Que como que está andando por su sembrado, ¿no? Un sí. poco el hombre. Uh-huh. Bueno, aparte de esto, no solo tenemos a Mickey Rourke en el reparto del Corazón del Ángel, también tenemos a un tal, no sé si os suena, Robert De Niro, que es un tío súper estiloso. Y que además, Robert De Niro, yo os voy a decir una cosa, o sea... Bueno, aquí Robert De Niro y su manicura, porque... Está fantástico, o sea, no solo la manicura, el peinado, la barba, la joyería que lleva el tipo por las manos, me refiero que elegante, estiloso y distinguido. Sí, sí. De hecho, no sé si habéis visto... Viniendo esta tarde por Barcelona, los carteles que hay de publicidad del concierto del Diego el Cigala... Los del Corte Inglés que han retirado. No. Los del concierto de Diego el Cigala. Pues es que, digamos que Robert De Niro sí, tiene aquí un aire. Luce como los carteles de Diego el Cigala. O sea, con todo el pelo engominado para atrás, sonrisa irónica y barbita y joyitas en las manos. Me refiero que, Diego... Reconócelo, te has copiado de la estética de De Niro en el Ángel, en el Corazón del Ángel, para hacer tu estética un poco últimamente. Bueno, esto es una broma, que lo entenderéis, supongo. Pero que me refiero que sí que es verdad que Robert De Niro está para darle un poco de caché a la producción, pero aparte también es un personaje de esos que es clave en la trama. Me refiero que no es solo un añadido para darle peso a la película, sino que también su personaje pues realmente está, tiene que salir y además es primordial, aunque no sea el protagonista principal en la trama. Y aparte, Aida, yo no sé tú qué piensas, pero a mí me encanta la escena del huevo duro y mira, pocas veces es una de las que iba a comentar. Pocas veces con algo tan tonto se dicen tantas cosas, ¿no? Y... No la vamos vamos a explicar la escena del huevo duro, pero quien quiera que la vea. Bueno, vale, bueno, no lo vamos a explicar. Bueno, explícala, bueno, explícala un poco, va, venga. Es que si no... No es por explicar, pero no, desde entonces eso... Es que es mucho más fácil pelar los huevos duros así. Si has visto esta película. Está bien, me agrada. Oye, pues mira, la voy a ver, porque a mí se me resisten los huevos duros, ¿sabes? ¿En serio? Pues vas a aprender. Pues ya te quedarán enteritos. Sí. No, en serio, es buen método. Yo lo hago así desde entonces. Y aparte, es lo que hablamos, es que luce cinematográficamente es que es super icónica la escena. Esa, porque la es escena una... del huevo. Y es una escena súper simple, no os penséis que hacen con el huevo duro alguna cosa rara o que hacen algún tipo de conjuro haitiano. Es que no. Es una chorrada, pero es una de esas cosas que se me quedó grabada desde... Es una tontada, pero es una escena que clacla. Dices, joder, sí. Tío, o sea... Robert De Niro, Alan Parker, ahí os quiero. Y luego... también tenemos a Charlotte Rampling, como nombres también así un poco populares en el reparto del Corazón del Ángel. Y ya lo comentamos la semana pasada cuando hablamos ligeramente del título, la poco ponderada hasta el momento de la historia Lisa Bonet. Lisa Bonet, que recuerdo, para quien no haya oído el programa de la semana pasada o quien no conozca quién es, era una actriz que por aquellos años de mediados de los 80... curraba en el show de Bill Cosby desde el año 1984. En el año 87 hace su primer largometraje y es El Corazón del Ángel, y debido a algunas escenas erótico-festivas, vamos a decir, que ocurren en la película, pues Lisa Bonet fue puesta en el punto de mira en su otro curro del show de Bill Cosby. Además, con la Aida, yo no me acordaba de este dato, coincidiendo con que aquel año 87 también comenzaron el spin-off del personaje de la hija de Bill Cosby que interpretaba Lisa Bonet cuando se va a la universidad, que era una serie que se llamaba A Different World. No sé si te acuerdas tú, Un Mundo Diferente, no sé si la llamaron aquí o tal. Yo creo que ya no la vi. Pero la cuestión es que se juntó Bill Cosby, el spin-off, llega hasta aquí. Y hace esto. Hace esto que hace con los pollos y con el vudú aquí que hace en esta película esta chica, que está magnífica, por cierto. Y claro, pues a partir de entonces como que le pusieron una X, le hicieron como una especie de vudú a ella en el show de Bill Cosby, y al poco tiempo fue despedida. Es lo que decíamos, ¿no? De la hipocresía del hipocresía del, del, sí, del fucking Bill Cosby, sí. Que por un lado pues luego se ha descubierto que era un ser despreciable, por decirlo así de una forma rápida y singular. Pero no me hagas una peli haciendo cosas raras, claro, que luego bueno, el una show peli familiar que es una no cuestión, va a vender. Que es una cuestión más artística y al que final... además no tiene nada que ver. Para nada, porque aparte los públicos a los que iba enfocado cada uno de los... No creo que la hubiera, serie sí. Y la película no creo que coincidieran, pero bueno, ya sabéis, los 80 no son los actuales 2000. Bueno, no sé si ahora es peor o no. Y yo no sé si es mejor o peor, pero la cuestión es que aquel digamos, episodio del Corazón del Ángel, pues a Lisa Bonet le costó caro, y después de ser despedida del show de Bill Cosby, pues la verdad es que no acabó haciendo muchos registros. Yo he estado investigando un poco porque la semana pasada me quedé un poco corto con su valoración, y sí que es verdad que igual ha hecho, me acordaba de un papel suyo en la peli esta de Alta Fidelidad con el John Cusack, pero también es muy pequeñito, también sale por ejemplo en Enemigo Público, pero también otro papel que era más bien pequeño. Me refiero que no dejó de trabajar senso estricto, pero ya fue como dejando con cuentagotas su estela como actriz, ¿no? Claro, es que era muy joven aquí en claro, esta aquí, película, aquí la pilló al principio de la carrera. Pensar que ella en la película aparenta que tiene 17 años, lo cual también es un poco jugó como este dato como detonante para que tuviera este conflicto con Bill Cosby, aunque ella ya era mayor de edad cuando rodó la película en cuestión con el Alan Parker. Y me refiero que, vista la película, evidentemente, pues vale, hay una carga erótica en algunas de sus escenas, pero no hay nada que no se haya visto. Pero bueno, pues igual que es una película. Sí, es ficción, es un trabajo, no sé, pero entendemos que los cerebros humanos a veces no sabemos cómo están amueblados, y están amueblados del revés en vez del derecho, ¿no? Y es un poco pues lo que pasó con el caso de Lisa Bonet y su participación, vamos a decir que estelar en El Corazón del Ángel, porque todo hay que decirlo, le pone mucha salsa, y no lo digo solo por la cuestión erótica a la película, sino que también con el vamos a decir con el registro folclórico, que es muy interesante en esta película también, y que da mucho juego y nos acaba de dar la vuelta necesaria a la historia de investigación del Harry Angel para que al final se le acabe volviendo todo del revés, ¿no? Por decirlo de una forma metafórica. Sí. No sé. ¿Tú, Aida, la recomiendas esta sí, película? Sí, totalmente. Ya te digo. Y la he visto varias veces. Sí. Y bueno, como una se hace mayor también. siempre me pilla desprevenida al final, porque además fue como... ¿Se te olvida al final? Sí, fue como un déjà vu al final de decir, era esto, pero yo creo que ya ¡qué me cabrones! Pasó, ya, sí. Me lo han vendido dos veces, o tres. O las que sean. Qué bueno, pero así mola porque eso supongo que te sorprende de nuevo. O que está muy bien contada, ¿no? Porque sí. Te va manteniendo el suspense toda la película. A ver, o sea, por muy acostumbrado que estés a las tramas detectivescas, por muy acostumbrado que estés a que te quieran sorprender en los argumentos, a ver, aquí hay un armazón interesante y un laberinto de eventos. Y yo creo que no eventos. Se ve. Bueno, no sé si yo ya... Sí. No sé, yo quiero pensar que está muy bien orquestada, sí. Y que a alguien... De hecho, pues pronto sabremos, cuando la vea Iván, si realmente pilla desprevenida a la gente, sí, o no. O un tipo versado como él, que ya se sabe mil y un finales de películas, pues a ver si se lo ve venir o no. Ya la veré. Pero ya nos lo contarás, o nos envías un WhatsApp o un audio o algo, o te vienes una tarde y nos dices, oye, ya he visto, vengo porque he visto El corazón del ángel y me parece una mierda. ¿Qué pasa? Pues sí, la tengo que ver, o sea, es que es algo que tengo pendiente. Llevan, desde que hice el ciclo de audiovisual, ya dándome la turra. Tienes que ver esta peli. Ah, sí, también te daban de tabarra. Y de esto hace ya casi 20 años, o sea, que y todavía no he encontrado el momento. Bueno, también es una de esas películas que quizás, pues tampoco es una película que vaya a pasar a ningún tipo de clasificación de películas de la década y cosas así, pero claro, no estás nunca en arriba del todo, ¿no? Pero me parece un muy buen ejercicio de género, de suspense, vamos a decir, detectivesco. Mezcla de género. Con un toquecillo de terror y demás cosas que no se pueden decir, porque si no levantamos alguna liebre de unas cuantas liebres que tienen de influencias la película, ¿no? Que también las tiene. Hemos dicho algunas, pero no todas, uh-huh, porque si no es ya mucho decir con qué está emparentado realmente el argumento de la peli y nos iríamos un poco a descarrilar. Aunque lo ponen según qué fichas, sí, de, bueno, según qué sí, sí, pone. Sí. Si estás decidido a verla, te recomiendo que no te informes mucho porque seguramente te lo vas a comer algún que otro spoiler. Y mola no saberlo, sí. por ponerte a prueba y por saber si ahí estás al quite de lo que te cuenta Alan Parker o no. Entonces, este comentario ha funcionado un poco como refresco de la semana pasada de la filmografía no tan conocida de Alan Parker, que es conocido por otras pelis mucho más mediáticas y mucho más o musicales o sociales que está El corazón del ángel, y que, joder, que visto cómo le salió esta, yo no sé cómo no hizo más de este rollo. Pero bueno, eso ya pues tendremos que hacer una ouija como los de Host e intentar preguntarle a él por qué no hizo más películas de este tipo y no de los otros. Pero bueno, ¿te parece que lo dejemos aquí, Aida? ¿Se te queda algo en el tintero al respecto del corazón del ángel? No, ahora estaba mirando las pelis de Mickey Rourke, que sí, justo el año anterior había hecho 9 semanas y claro, media. Estaba en el top ahí de la popularidad. No, es que era su década, vamos. Era su momento. Manhattan, Sur, Set de Poder también, que está muy bien. Y bueno, después de esta El corazón del ángel, Requiem por los que van a morir, que es una peli a la que le tengo mucho cariño también, vale, que él está muy bien. Yo esta no me acuerdo ahora cuál es igual, pero bueno, ya la y el borracho, creo que era algo del escritor autobiográfica, del ¿no? Charles Bukowski, sí. No, habla sobre Charles Bukowski. Uh-huh. Bueno, sí, o sea que estaba allí. Estaba sembrado. En aquellos años andaba sembrado. ¿Y qué le pasó? Y bueno, pues el borracho le pasó. Quizás eso, pues como otros tantos, pues quizás no supo rentabilizar o digerir o gestionar tanta popularidad, ¿no? Y quizás pues se le fue por un lado que no era el previsto. En fin, no sé, que me refiero que no es la primera vez que vemos esto en un nombre conocido de una determinada época que luego acaba pues teniendo sus caídas y sus altibajos, y bueno, ahora pues él sigue haciendo sus cositas. No sé si saldrá en alguna nueva parte de los Expendables, porque no me acuerdo si lo mataron en la 1 o en la 2 o no, no me acuerdo. Bueno, a lo mejor sale en las noticias, eso sí. En las noticias sigue saliendo como entonces, porque entonces también salían las noticias. Bueno, el tema es que ahora está en plan busca broncas. Ah, sí, ahora se pega con la peña. Bueno, eso busca. Vale, bueno. Tuvo hace un par de semanas un roce en Instagram con Robert De Niro. Ah, bueno, pero es que se conocen de esta película. Porque se ve que Robert De Niro va llorando por las esquinas, porque este año solo va a ganar 7 millones y medio de dólares. Bueno. Solo. Ya ves. Y va llorando por las esquinas, ¿no? Va a estar en bancarrota. Tiene pérdidas. Sí, ha tenido pérdidas este año. Bueno, de pérdidas sabe más Mickey Rourke, creo, pues que De Niro. Y luego también tuvo un rifirrafe en redes sociales también con Elon Musk. Se hizo el silencio porque bebí un trago, pero aparte porque no recuerdo quién es este. Elon Musk es el tipo este de Tesla. Ah, vale, es un músico. Bueno, es el tipo este. No, del grupo Tesla, ¿no? De la marca de coches Tesla, el subcientífico este. Que inventó el PayPal también y estas cosas, que es un súper millonario. Ah, vale, este pavo. Y vale, se vale. Ve que estuvo metido en el. Estoy fatal. Estuvo metido en el rollo de. El rollo este de Johnny Depp Amber Heard. Uh-huh, sí. Se ve que era como la tercera pata en discordia y. Y se ve que, dice los rumores, que calentó a Amber Heard fue Elon Musk, no Johnny Depp. Uh-huh. y tal, y ha salido el juicio, que al final Johnny Depp parece que ha salido totalmente indemne. Tiene buenos abogados. Bueno, buenos abogados no, o es lo que ha pasado de verdad, ¿no? Porque, no, porque la maltratadora era ella, al final. Y se ve que Vicky Rourke salió en defensa de su amiguete Johnny Depp, sí, seguramente amiguete de copas, y ha dicho a Elon Musk que si quiere, pues queda en un ring y le parte la boca. Así, bueno, así de fácil. Bueno, o sin ring. Pero o bueno, sin ring en la calle, en un callejón sucio de Manhattan. Bueno, pero ahora está en plan volviendo a ponerse en forma, dice, y tal. Tiene una entrenadora personal que está súper cachas. Bueno, pues todo que sea hacer deporte quizás le vendrá bien. Sí. Para quemar un poco los vapores. Los vapores. Los suplementos vitamínicos. Los suplementos vitamínicos que se toman. Bueno, bueno. Pues, oye, que he hecho esta zona chascarrillo que hemos hecho de Mickey Rourke. Sí. Podemos cerrar el corazón del ángel, si os parece. Uh-huh. Y, joder, no nos quedan muchos minutos, pero sí que nos quedan unos pocos para que podamos igual pues comentar alguna cosa ligerita, rapidita, de esas que sé que habéis visto en esta época primavera-verano. No voy a decir confinamiento porque me parece una palabra muy fea. Y que igual no ha dado tiempo a que pase por esos youtubers que hacéis con Jordi Vaquero. No, porque ha sido esta semana prácticamente. Vale. Yo podría hablaros de The Tax Collector, que es una peli que no es muy de sin audiencia, ¿no? Bueno, pero que, ponnos a prueba. Pero que a mí... Zombie Child tampoco es muy de sin audiencia y le hemos contado. Yo es que no sé por qué le tengo mucho cariño a David Ayer, el director. Ajá, sí. Bueno, supongo que porque tiene una peli fantástica que es El fin de la guardia, End of Watch, con Jake Gyllenhaal. Sí. Y bueno, también hizo Fury, que no está mal, pero claro, también ha hecho Escuadrón Suicida. Sí, está mal. Un castigo fue aquello. Y a partir de ahí no he levantado cabeza, ¿no? Vale, vale. Y esta peli, pues es de seguir hundiéndose, ¿no? Esta peli la vi sin saber que era de él, la vi porque principalmente sería Shia LaBeouf. Que tú eres fan, me han dicho algunos pajaritos. Me mola porque está un poco loco este hombre. Ya, sí, o sea, ya sí. Se le ha ido totalmente. Sí, porque además es otro que tal, que tuvo un momento de juventud con mucha popularidad y luego pues se ha querido hacer más underground, ¿no? Un poco. Bueno, yo lo conozco también porque, y perdona que te interrumpa, porque Shia también se ha relacionado con algunos hip-hoperos estadounidenses más o menos underground populares. Uh-huh. Me refiero que es un tipo que ha abierto horizontes hacia otros sitios y que quizás pues se ha querido, sí que es verdad, un poco desmarcar de esos años de popularidad de Transformers que tuvo, ¿no? Que eran un poco casposeros también. Bueno, sí que el tipo tuvo una crisis mental total después hace pocos años. Se le fue muchísimo la olla y salía a la calle con una bolsa de papel en la cabeza, porque no quería decir en fotos, se volvió muy loco. Vale. Y para esta peli, pues el tipo se ve que se ha hecho tatuajes, uh-huh, de verdad, para representar al personaje. O sea, en plan loco total ya de la peli. Bueno, ya por el título, a mí se me antoja que la peli va un poco pues, del cobrador del frac, pero a lo chungo, ¿no? Sí. Cuéntanos. También la imagen, para acabar de hablar de Shia, la imagen que tiene de macarra total, muy delgaducho, pero con las orejas estas de... se llama oreja de coliflor, que sí, es este rollo que se les pasa a los luchadores de MMA o sí, que hacen mucha lucha libre. Lucha libre americana. De rompérseles el de estos se les queda las orejas como con... Sí, como un burruño. Como una coliflor, vamos. Sí, burruño. ¿Cómo se les llama? ¿Vale? Y la peli va de, bueno, una parejita que son él, que es como el macarra, y otro que es el protagonista. Vale, que son los recolectores de los impuestos de una banda de los narcos mexicanos, ¿no? Hostia. De Los Ángeles, ¿no? Y van de pandilla en pandilla por recogiendo su parte. Uh-huh. Hasta que llegan a una y aparece otro tipo y dice, no, ahora estos trabajan para mí y os vamos a dar por el culo. Y se acabó. Y ahí está película. Ahí está la sinopsis y empieza la... Bueno, esto es mitad de peli y la otra mitad de peli pues es en sala de tiros. Bueno. Y tal. La peli, pues, no está mal. Las escenas de acción abusan un poco del CGI. Y parece que no David Ayer no tenía mucho dinerito para hacer esta peli. Uh-huh. Y el CGI queda un poco caspa. ¿Te refieres sobre todo a CGI sangre, por ejemplo? CGI sangre y CGI explosiones. Explosiones, vale. Pero tiene una escena bastante guay. Me encanta. Que es más de efectos prácticos, que es esto típico que quieres interrogar a alguien en un coche en marcha. Ah, mira, tú qué ¿vale? coherencia más maja. Pues y no quiere hablar, pues se te ocurre una cosa con abriendo la puerta y esas cosas. Sí, no, sí, yo te estaba pensando en eso exactamente. Pues está muy bien, esa escena está guay. Y luego tiene algún tiroteo chulo. Muy bien. Algún plan de tiroteo chulo. ¿La peli vale la pena? Pues no mucho. Pero vale, dura una hora y media. Para pasar un ratito. Pasar un ratito y ya está. Como diría algún familiar mío, es una peli de tiros, ¿no? Podría ser del oeste, pero es de gángsters en vez de del western. Y si te mola el rollo narcos y tal, uh-huh. Pues a lo mejor sí, mucha gente se llama homie. Ya, ya. Supongo que también rollo pues el latino en California, pues sí. Habrá mucho spanglish y, sí, sí, sí. Y mucho pues casting mexicano. Sí, sí. Prácticamente son todos mexicanos. Menos Saya, los demás... Bobby Soto, que es el protagonista. El otro coprotagonista, exacto. Cintia Carmona, José Conejo Martín. Ese me encanta. Que ese es Conejo, que es el villano, por así decirlo. Sí. Cheyenne Ray Hernández, o sea, son todos hispanos. Uh-huh. Muy bien. ¿Y la función acaba decentemente o se va al carajo cuando llega al final? Bueno, el final es que no... Bueno, apoteósico. Bueno, es el final que tiene que haber. Pues está acorde con la historia. Sí, o sea, no es una peli que busque... he sido más listo que tú. No, esto no lo debías venir. No, o sea, se ve clarísimo todo. Es consecuente con su desarrollo, sí, sí. Vamos a decir, ¿no? Bueno. Es una peli que David Tyler ha hecho directamente para Netflix. También, creo, no sé si es de Netflix, pero antes había trabajado para Bright. Y está orientada a plataformas directamente. Es plataformas directamente, no vale, sé vale. En cuál van a estrenar aquí no he llegado todavía. Yo he visto en el festival de Turren, como todas estas cosas. De Turren de Loya. Sí. Y bueno, ya digo, yo recomendarla, si eres muy fan de Saya, sí. Bueno, completistas de Saya. Ahí tenéis un título de 2020. Que hay que ver, sí. Qué bueno. Pues oye, la apuntamos en cualquier caso porque nunca se sabe cuándo va a apetecer una de gángsters mexicanos, tío. Y que conste que la vi sabiendo que veníamos hoy, porque la vi ayer. Ah, mira. Y ni siquiera por recomendártela por musicote, o sea, por musicote que te mola a ti, o sea, ni por eso, o sea. Ya, o sea que ni siquiera por esa, ¿no? Ni siquiera por esa. Bueno, yo en cualquier caso la voy a apuntar como todas las que traéis porque me parece que más arriba o más abajo todas acaban teniendo su sex appeal como película uh-huh. O como visionado y bueno, pues dejamos aquí esta de Tax Collector del David Ayer y que pues no sabemos si David Ayer ya se va a encasillar en películas de plataforma o si va a volver al cine en algún momento. O encasillarse en películas malas, ¿no? Porque pues supongo que donde les paguen, ¿no? Al fin y al cabo son trabajos claro. y tampoco está tampoco la situación ahora como para desechar, ¿no? Y de hecho estoy viendo su ficha en la base de datos de las bases de datos de películas, que ya sabéis cuál es, y está preparando Bright 2. También sí, sí. El señor David Ayer, así que... Pero bueno, es que desde Fury es todo hacia abajo. Ya, bueno. Yo sí que si no habéis visto mucho de este tipo, sí. Yo recuerdo Sin Tregua, que veo que se llama aquí, que es End of Watch. End of Watch, yo esta la tengo pendiente de hace tiempo, tío. Que me parece genial, o sea, es una peli de dos policías que van con una guardia de dos policías. Y pum, sí. O sea, sin una patrulla, ¿no? Ahí. Con muchas imágenes grabadas con la cámara, con la bodycam. Ya. Porque la tienen que llevar y tal. Mola. Es muy fácil, muy directa, ¿no? Muy claro, bien. Después hizo Sabotage. Que no está mal, con Schwarzenegger... Porque la de Street Kings, ¿tú la has visto, no, por ejemplo? No, estas antiguas no, y Hard Times tampoco. Que esta me falta a mí, que esta es con el... Que la quiero ver porque salen Forest Whitaker y Hugh Laurie. Aparte de Keanu Reeves, que a algunos les interesará también que salga en la película. Pero me ha llamado siempre muy fuertemente la atención el reparto de Street Kings, que ya es de 2008, que ya la podía haber visto, pero mira, de esas que no acaban cayendo y mira, pues en algún momento le acabaré dando un repasoto porque lo pide, a mí me llama. Uh-huh. Así que... Y claro, ya después Fury, que se llamó Corazones de Acero, que es la peli bélica no muy respetuosa con la historia, ¿no? Pero ya. Es una peli de acción. Sí, sí, sí, que está pues está orientada a la acción más pura, ¿no? Podríamos decir. Sí, no quieren colocarte este tanque estaba en este sitio exactamente en esta fecha y el uniforme es el correcto. Aún no lo habían fabricado, lo fabricaron el año siguiente. Y esas mierdas, ¿no? Ah, pues sí que la he visto. La del tanque. La del tanque. Sí, la de Fury. Ah, bueno, pero es que Fury realmente que yo creo que la comentamos aquí en Sin Audiencia en su momento, porque yo esta la acabé, sí, sí, la recuerdo porque la vi en pase de prensa y joder, que a mí me sorprendió, o sea, no ya el registro, que también se salía un poco de lo que hace normalmente, vale, que Brad Pitt es un tío solvente y tampoco destaca mucho por su interpretación, pero aquí le daba un poco más de brillo a su personaje que en otras producciones. Al Saya no te digo nada, pero el que me sorprendió fue el George Benthal, ¿no? que aquí también pues tiene un personaje bastante, vamos a decir, giradito, torcidito y un poco que da, pues en sus momentos se viene arriba, en otros da mucho asco y, uh-huh. Y aparte pues también recuerdo al Michael Peña, que también sale por ahí por esa función, sí, sí. Y no tengo mal recuerdo de Fury, la verdad, y de hecho lo que he hecho ha sido buscarla, y creo que la comentamos en el programa, a ver si lo puedo decir, pues en el programa 615 de Sin Audiencia, claro, es de 2014. Sí, sí. Imagínate por dónde andábamos nosotras. Pues oye, con este repaso así en plan pim pam de David Ayer, de Shia LaBeouf, o como se diga, y de Tax Collector, pues nos hemos comido de sobras el tiempo de Sin Audiencia de esta tarde. Yo lo siento mucho porque podíamos tirar hacia la hora 2 ya, pero sería, sí, sí, faltar a la audiencia del resto de programas en la radio y de hecho pues tenemos que pensar un poco ya en despedirnos. Yo de nuevo, Aida, te agradezco que por segunda semana consecutiva hayas venido a esta sauna calorífica, sí, ya lo sabes, del Estudio 1 de Contrabanda. Iván, por favor, ven más a menudo, no vengas solo una vez al año. Cuando me llaméis. Ya intentaremos cuadrar más fechas. Yo me apunto a todas. Intentaremos, pues eso, que las agendas coincidan. Uh-huh. Y bueno, y a Jordi Vaquero le mandamos desde aquí también pues otro abrazo efusivo y que quizás pues también a ver si hacemos que coincida en algún momento él también por aquí. Bueno, si volvemos a la radio, os invitaremos también al estudio nuevo. Sí, que quedó pendiente el hacer el que vinieran, sí, a. Claro. A los nuevos estudios. Pero bueno. Al nuevo, que se supone que iremos en enero, ya os invitamos. En enero, que eso será ya en 2021. Sí, ¿eh? Vaya, es que este año. No se sabe cuándo se va a acabar este año. Es que no, que se acabe ya, ¿no? Bueno, esto es una broma, que no se acabe nunca. Es súper divertido y entretenido. Bueno, oye, chico, chica, que nos vamos a ir, que nos marchamos con otro tema que sale en El Corazón del Ángel, en Ángel Heart. De 1987, aparte de haber en la banda sonora score de Trevor Jones, también tenemos canciones viejunas de blues, rhythm and blues y oldies variados de los años 50, de aquella época del siglo XX en los Estados Unidos, y para despedirnos vamos a poner uno de esos, ¿no? Vamos a poner a una cantante que se llamaba Laverne Baker y uno de los tracks de esta señora que suenan en El Corazón del Ángel, como este Soul on Fire, que es un single que esta cantante sacó en el año 1953. Hostia, qué viejo que es todo ya, ¿no? Pero bueno, nos vamos con la Laverne Baker, pero antes tenemos que despedirnos de la forma en la que se despiden los y las Sin Audiencias cuando se despiden en este programa. Así que Valar Morghulis, Motherfuckers, del Sucio Sur. Oh, I could play with Tom, Dick and Harry, but for me you're the only one. Makes me shiver, makes me tingle, and who brings my loving down. I played the love game before I met you. It's a game I've always won, but now you set my soul on fire, and I really have my fun with. has just begun. 'Cause now you set my soul on fire, and I really have my fun. You said